Por fin es viernes. Hola, hola, ¿qué tal estamos, queridos oyentes, queridos amigos? ¿Cómo va ese fin de semana que acaba de comenzar hace nada, hace unas horitas, para que los disfrutéis ahora que podemos ir libres por toda nuestra geografía nacional e incluso coger un avión y marcharnos, no sé, a Londres, por ejemplo, o a París a pasar un estupendo, un magnífico fin de semana? Pues estoy feliz, yo feliz como una perdiz. ¿Y por qué os estaréis preguntando? Bueno, pues seréis los únicos que se lo están preguntando, porque lo voy contando a cada uno de los programas en los que participo. Y es que, bueno, como algunos sabréis, otros no, pero os lo comento ahora mismo. Pues llevo desde 2006 realizando un taller de radio en el Instituto Esteban Manuel de Villegas, en Radio Villegas, un taller con escolares y, bueno, otros talleres llevo realizando desde hace ya más de 30 años, siempre relacionado con el mundo de los escolares, de la educación. Y resulta que hace cosa de mes y medio, dos meses, nos presentamos a un premio nacional, el premio radiofónico para talleres de radio, para radios escolares, el premio Gonzalo Estefanía. Y hace nada, unos cuantos días, he recibido una llamada directamente de la organización diciendo que estamos entre los tres primeros, que somos finalistas y que optamos a un premio de un estudio de radio completamente nuevo para todos nosotros. Así que, como os digo, estoy feliz como una perdiz, ya que los muchachos, en alguna ocasión además los habréis escuchado, porque los hemos traído, creo recordar que cuando hicimos el especial del Día del Padre estuvieron ayudándome a hacer el programa y algún programa más también han intervenido ellos. Pues esos han sido los protagonistas, esos han sido los muchachos que han obtenido de momento esa opción al premio. Bueno, por lo menos el podium ya lo tenemos, somos primeros, segundos o terceros, eso ya es seguro, y lo sabremos si no cambian las fechas a última hora, el próximo martes, San Pedro, 29 de junio en Madrid, que es donde se pretende organizar esta gala, que va a ser presencial siempre que, bueno, el tiempo y las circunstancias lo permitan. Así que os podéis imaginar que hoy estoy feliz, radiante, y que vamos a hacer un programa estupendo y maravilloso. Así que nada, ya lo he soltado, ya os lo he contado, y ahora sí que sí, vamos como siempre a avanzar qué es lo que vamos a poder escuchar durante esta primera media horita del programa. Ya sabes que por fin es viernes, te ofrece dos horas de música en castellano, pero que aquí puede sonar cualquier cosa. Hoy le toca el turno a la excomponente de Mecano, Ana Torroja, que viene con uno de sus grandes éxitos en solitario, A Contratiempo. Un beso al viento, una canción desesperada. Pantalones de leopardo, rubio, rubio, así era el escocés Rod Stewart, y traemos uno de sus grandes éxitos, posiblemente el mayor, el que más recuerdas, el que más identificas con este cantante. Y en concreto, la versión que vamos a escuchar es, por supuesto, en castellano, y es muy gamberra. Nos la traen los Azucarillo Kings. Su título, ¿Por qué soy tan sexy? Una canción dedicada, en este caso cantan juntos Rafa Romera y Samantha, una versión que hicieron de La lista de la compra, que se incluye precisamente en el último disco que acaban de editar. Llamándose Barrio Sur, intuyo que ya sabréis de dónde vienen nuestros próximos invitados, ¿no? Efectivamente, Luna Gitana es el tema que escucharemos. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo no hay lo que nos falta. Dime, Luna Gitana, dime cómo se llama. También vamos a tener tiempo para recordar el éxito veraniego de hace ya unos cuantos años, de Fórmula Abierta. ¿Recuerdas aquel Hello My Friend? Paraíso en Costa Blanca, es Marbella Boulevard. Aquí te daremos ritmo y sabor y un cachito de pasión. La hija de la gran Pepa Flores, Celia, repasa en este disco las canciones de su madre, entre ellas la que hoy he seleccionado para todos vosotros, Chiquitina. Chiquitina, le dicen los muchachos al verla pasar, buenos días, chiquitina. Las trenzas de tu pelo, ¿quién las cortará? Y además, apurando ya esa media hora, escucharemos lo último de la señorita Conchita, que lleva por título Que merezca la pena. La vida está en aquello que no dices, también en lo que cuentan las miradas. Que sí, que va a merecer la pena quedarte aquí conmigo en Por fin es viernes. Disfruta de este fin de semana y comienza a hacerlo ya escuchando nuestros temas musicales. Y en el mismo fondo

que merezca la pena. La vida no se frena, ni se gira, ni te espera, y sé que a veces no es muy justa y se pone tan seria. Si no lo intentas, ya te juro yo que nunca pierdas. Se marcan las agujas, ya que merezca la pena. Los sueños no se olvidan, ni se tapan, ni se besan. ¿Qué importa lo que piensan si escucho que de esta neta? Si tú no das el paso, te prometo que no pierdas. Alcanzarás la agujas, ya que merezca la pena. La vida es un brindis con tu amiga, es la brisa en alta mar. El beso que aunque quieras nunca olvidas, es aquella melodía. Que merezca la pena. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Le dicen los muchachos al verla pasar. Buenos días, chiquitina. Las trenzas de tu pelo, ¿quién las cortará? Buenos días, chiquitina. Las trenzas de tu pelo, ¿quién las cortará? Chiquitina, chiquitina, ojitos inocentes, cara de rosa. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta y como la luna. Para vestirse de largo, para poderse pintar, para ponerse tacones y aprender a caminar. Chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos al verla pasar. Buenos días, chiquitina. Las trenzas de tu pelo, ¿quién las cortará? Buenos días, chiquitina. Las trenzas de tu pelo, la cortará. Para vestirse de largo, para poderse pintar, para ponerse tacones y aprender a caminar. Chiquitina, chiquitina, ojitos inocentes, cara de rosa. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta y como la luna. Chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos al verla pasar. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta y como la luna. Quisiera ser tan alta como la luna. Quisiera ser tan alta como la luna. Quisiera ser tan alta. Quisiera ser tan alta. Quisiera ser tan alta y como la luna. Dime, luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche juega con tu falda. Dime cómo se llama esa niña tan guapa que por un beso suyo doy lo que haga falta.